no se puede vivir. ¿Por qué? Pues será mejor morir que pensar en matrimonio. Yo le dije a una muchacha que se casara conmigo. Me dijo, usted es muy pobre, busque otra que sea más mensa. Que conmigo ya voy, Toño. Que conmigo ya voy, Toño. Que conmigo ya voy, Toño. ¿Te casas conmigo? No, porque está muy pelado. Y usted que me ha propuesto es que tiene buena casa y vaca de buena raza para casarse conmigo. No tengo más que el ombligo, dos guayabas y un madroño. ¿A dónde? Y con voz muy imperiosa ella me fue contestando, ya casi me caso. Ya voy, Toño. Ya casi me caso. Ya voy, Toño. Ya casi me caso. Ya voy, Toño. Cásate conmigo. Y usted que me ha propuesto es que tiene buena casa y vaca de buena raza para casarse conmigo. No tengo más que el ombligo, dos guayabas y un madroño. ¿Cómo? Y con voz muy imperiosa ella me fue contestando, ya casi me caso. Ya voy, Toño. Ya casi me caso. Ya voy, Toño. Ya casi me caso. Ya voy, Toño.